Nosotros también celebramos la militancia y por eso la realizamos. Pero más allá de eso, también en este Consejo respetamos leyes. Y según la LOM, conforme a su artículo 51, el artículo 232, dice que no se puede efectuar concesiones en condiciones de exclusividad ni monopolio, ni permisos experimentales ni precarios bajo cualquier otra denominación por este cuerpo. Por lo tanto, nos parece a nosotros que, como realmente se necesita este proyecto, debería ser tratado en una comisión para trabajarlo como una ordenanza, que es lo que la LOM nos pide, una ordenanza. Además de eso, no podemos legislar en este momento a beneficio de un particular. Nosotros hemos tenido otros proyectos que también los militamos, como es la canasta básica a los barrios, y esos proyectos los hemos presentado en este Consejo mediante la forma de ordenanza, que ustedes lo deben haber visto y trabajado en las comisiones que corresponden, como fue el proyecto de precios cuidados cañuelenses. Todos estos proyectos deben ser trabajados bajo el término de ordenanza, con un área que lo regule, que lo controle, y además también el municipio debería hacer las gestiones para que las empresas vayan a una licitación y trabajen en conjunto con los comercios para tampoco afectar el comercio cañuelense.